Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el colectivo Selva Verde. Mi nombre es Michelle Valentina Vélez y me encuentro aquí con mis compañeros. Eider Martínez. Claudio Gomajoa. Leo Casañas. Venimos a hablarles de una agencia que anda trabajando en diferentes departamentos. Esta es la Agencia de Renovación del Territorio, la cual, pues para quienes no saben, nace como un mecanismo para dar cumplimiento precisamente al primer punto acordado en La Habana, que habla sobre la reforma rural. Buscan generar procesos que transformen los territorios, priorizando algunos de manera institucional entre los diferentes municipios o departamentos que hacen parte de la agencia. Están el Alto Patía y Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el Catatumbo, Chocó, la Cuenca del Caguán, el Piedemonte Caqueteño, la Macarena del Guaviare, Montes María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, la Sierra Nevada, el sur de Bolívar, de Córdoba, del Tolima, del Urabá Antioqueño y, por supuesto, Putumayo. ¿Priorizados en qué? ¿O por qué han elegido precisamente estos departamentos? Yo creo que ya escuchando los nombres algunos lo han de intuir, precisamente donde hay presencia de cultivos ilícitos, donde hubo presencia o hay presencia de minas antipersonas, zonas veredales transitorias y pues de estos diferentes de situaciones que marcaron pues el conflicto con lo que fue el grupo armado las FARC. Entre estos mecanismos precisamente se realizó en los días 2 al 5 de mayo un taller conformado o realizado, mejor dicho, por la Agencia de Renovación del Territorio con el apoyo de la Fundación Escobar. En ella realizan un taller en el que capacitan pues a una serie de personas, entre ellas profesionales de la locución, del periodismo, de la comunicación y también de personas digamos naturales a las que les apasionan la radio, dirigida pues o sea a red de reporteros para fortalecer emisoras comunitarias. Pero ¿qué encontraron en Orito? Personas apasionadas, sí, es cierto, por la comunicación y por el tema de la radio comunitaria, pero precisamente Orito Putumayo no cuenta con una emisora comunitaria. Hace algunos años contamos con la presencia de lo que fue Orito Estéreo, pero por diferentes situaciones la emisora tuvo que cerrar y hace ya bastantes años que no hay presencia de emisora comunitaria. Entonces, con respecto a esta situación y con apoyo de la capacitación, el colectivo Selva Verde, nosotros hemos tomado la decisión precisamente, compañeros, y para informarle a la comunidad oritense, una muy buena noticia, que hemos tomado la decisión de realizar un proyecto con el fin de reactivar, de volver a abrir una emisora comunitaria que claramente ya no llevará por nombre Orito Estéreo, sino tendrá una razón social diferente que pues obviamente abarque las necesidades del territorio. Pero entonces, bueno, muchachos, yo quiero, la noticia como tal es buenísima, o a mí me parece excelente que abramos una emisora comunitaria, pero digamos expliquémosle, o más bien démosle a la gente la opinión de por qué creemos, uno, que es importante volver a abrir la emisora comunitaria, y dos, en cómo está de alguna u otra manera esto ayudando a cumplir los objetivos de la Agencia de Renovación del Territorio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Michelle. En primer lugar, agradezco por haberme invitado a ser parte de este equipo que se encaminará para la consecución de los equipos de la emisora comunitaria, que es un medio de comunicación que hace falta muchísimo aquí en el municipio de Orito, en la cual pues, le podemos aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, la cual va a ser de vital importancia y utilidad para esta ciudadanía. En lo que respecta a mí, pues en la franja informativa, yo me comprometo con la comunidad oritense de llevar la información veraz, oportuna, dando la información real, correcta, porque siempre ha sido ese nuestro afán, nuestro lema de poderle servir de una manera independiente, y es la manera así que la información llegará correctamente, como se la debe informar, sin ningún sesgo, es decir, que está 100% garantizada una información oportuna, seria y leal. Leo. Gracias, Michelle, amable audiencia, para todos. Dar a conocer también importante lo que dice aquí el amigo Claudio y lo que ha dicho Michelle, bastante interesante. Hemos proyectándonos hacia, digamos, a un futuro. Sabemos que los medios de comunicación son los medios de desarrollo de una comunidad, y cuando se habla de emisora es hablar de los problemas y las cosas que pasan en nuestra comunidad. Entonces, es importante que se abra esta emisora, se ponga en funcionamiento, lógicamente dándole participación a todas nuestras comunidades, hablando de juntas de acción comunal, cooperativas, bueno, a toda la comunidad en general, teniendo en cuenta que los problemas se solucionan dialogando. Teniendo en cuenta este taller, me ha fascinado, sobre todo porque pues creo que he sido una persona egocéntrica cuando se habla en la radio. Siempre he hecho énfasis en las buenas voces y que hay que manejar cuerda melódica, que hay que manejar coloquios, tantas cosas bonitas que tiene la radio. Pero nuestra instructora en el día de ayer, la ingeniera Nancy, me hizo caer en cuenta de que estaba en un gran error. La ingeniera Ángela, le estoy cambiando de nombre, qué pena, me disculpa por favor. Y entonces me hizo caer en cuenta de un gran error, que es cuando uno muchas veces cree que, pues, que uno tiene toda la razón a toda hora, ¿no? Y le digo yo, ingeniera, lo que pasa es que me encanta que hayan voces, que sean sonoras, que se maneje cuerda melódica, que hayan coloquios, que hayan altibajos, cosas bonitas. Y me dice de una forma tan sencilla y humilde, todas las voces son bonitas. Inclusive dije, la voz de una persona, que tenga problemas de hendidura de paladar, un boquinche, un gago, esas voces son bonitas porque es un don que Dios nos ha dado. Y la verdad, lo medité, pero cuando me puse a analizarlo, quizás 2-3 horas llegué a la casa y la verdad, quería llorar porque me di cuenta de que estaba en un error. Y hoy en día acepto y me pongo a analizar y verdad me doy cuenta de que todas las voces son bonitas, que es una forma de expresar que tenemos. Y gracias, muy amable Angelita, Dios la bendiga. Muchas gracias, Leo, por tu intervención, por tu opinión. Eiber, ¿qué podemos agregar? La verdad es que estos talleres han sido muy importantes, el afianzar nuestros conocimientos y sobre todo compartir con los compañeros que tienen algún conocimiento de radio, pero aquí necesitamos unirnos en torno a un objetivo que es recuperar la radio comunitaria. Y el ART, la Fundación Escobar, el proyecto Escobar y la Red Cantoyaco han sido como el medio para esto, y a partir de ahora con este proyecto que vamos a lanzar, que nos demos cuenta que necesitamos la radio comunitaria, no solo nosotros, sino el resto de comunidad, y que para eso vamos a empezar a hacer sondeos de audiencia para que descubramos, o mejor dicho, nos demos cuenta de la importancia que tiene un medio de comunicación aquí en nuestro municipio, la falta que nos ha hecho. Y que tenemos instrumentos ya, la organización de alguna manera, la Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Orito, se creó con ese fin de lograr recuperar la radio comunitaria, y el colectivo Selva Verde para estar conectado con la Red Cantoyaco. Entonces la idea es que ahorita nos unamos todas las personas que estamos aquí en estas capacitaciones y empujemos a esto. Y este ha sido el medio, esta reunión, estos talleres han sido el medio para lograrlo, así que es muy importante para nosotros. Claro que sí. Entonces, pues digamos que como para acoplar un poco todo lo que han dicho ustedes y como para cerrar los comentarios, yo creo que está o es valioso, digamos, resaltar el trabajo que está haciendo la Agencia de Renovación del Territorio, pues por implementar las diferentes acciones que ayuden a mejorar los diferentes territorios que sufrieron de la violencia, de tantos años de violencia. Y bueno, qué mejor que hacerlo o apoyarse en un arma tan poderosa como es la comunicación para ayudar a empoderar a este municipio, en este caso a Orito, para que alcen su voz, ya sea para las cosas bonitas que tenemos como para las no tan bonitas que también a veces vivimos. Nada, espero que estén muy, muy pendientes de cuando abramos nuestro espacio y demos y estemos al aire con todos ustedes, como no solo como colectivo Selva Verde, sino como la emisora comunitaria, que más adelante ya veremos si ustedes nos ayudan a encontrar un nombre que abarque todo lo bonito que queremos realizar junto con ustedes, porque esto es un trabajo que queremos hacer precisamente con la comunidad y por la comunidad. Agradecer entonces al colectivo, a la agencia, a la Fundación Escobar, por supuesto, y a la Red Cantoyaco, que seguramente va a ser uno de nuestros mejores aliados, como lo ha sido hasta ahora para los diferentes procesos que ha tenido el departamento del Putumayo. Muchísimas gracias a todos a quienes nos están escuchando. Un abrazo grande desde Orito Putumayo y esperemos que sigan muy pendientes de todos los procesos que vienen con la emisora comunitaria. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Oh,